que no me deja vivir. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si me muero contigo y me muero sin ti, se ha acabado mi vida, se acabó mi canto, se ha acabado mi llanto, ya de tanto llorar. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si tú fuiste mi todo, mi principio y mi principio y mi fin.